El escuadrón del brigante por Pío Baroja. Libro primero, capítulo cuarto. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Antonio Redondo. El escuadrón del brigante por Pío Baroja. Libro primero, nuestra salida de Irún. Capítulo cuarto, encuentro. En Miranda de Ebro nos topamos con unos arrieros en el mismo puente y en su compañía pasamos el desfiladero de Pancorbo y llegamos hasta Briviesca. Se detuvieron ellos y nosotros a la salida del pueblo, en el mesón del Segoviano, que entonces pertenecía a un señor Ramón de Pancorbo. Los arrieros hicieron la comida aparte, y Ganisch y yo pedimos de cenar y nos sentamos a la mesa redonda. Estaban de comensales dos militares franceses, uno de ellos capitán y el otro subteniente, hombre este de largos bigotes rubios, y dos mujeres españolas, una muchacha y una vieja. Los militares intentaban entrar en conversación con la muchacha, pero ella, seca y desabrida, no contestaba. Durante la cena, las dos mujeres, Ganisch y yo, no dijimos nada. Los oficiales franceses, atrevidos y fanfarrones, se hartaron de reírse y de insultarnos en su lengua. Ya veríamos los españoles lo que nos iba a ocurrir cuando llegara el gran Napoleón con Soult. Tendríamos que arrodillarnos todos a sus pies si no queríamos ser pasados a cuchillo. Al levantarse los franceses, el odio español estalló como una mina, y hablamos los cuatro que quedábamos en la mesa de que había que exterminar a aquellos estúpidos y petulantes invasores. Al momento, Ganisch y yo nos hicimos amigos de las dos mujeres. La muchacha se llamaba Fermina y la vieja Doña Celia. Hasta mucho tiempo después no supe que las dos no se conocían en el momento de encontrarlas nosotros en el parador. Fermina era una mujer bonita, de ojos negros. Tenía la nariz recta, la boca pequeña, la cara ovalada, la estatura algo menos que mediana, pero erguida y esbelta de talle. La tez morena, pálida, vestía de luto, parecía una señorita de pueblo. La vieja Doña Celia era de esas viejas que cuentan desdichas y hablan constantemente de su padre el general, de su tío el oidor del Perú y de su juventud deslizada entre condes y marqueses. Charlamos largo rato, Fermina y Doña Celia, Ganisch y yo, y expusimos nuestras aspiraciones patrióticas. La moza del mesón, que nos oía, se adhirió y fue de las más entusiastas. Ganisch entonces confesó que él y yo nos íbamos a echar al monte, lo que produjo que las tres mujeres nos miraran con admiración y enternecimiento. Nada, si quieren ustedes venir, vengan con nosotros, añadió Ganisch, que tenía las grandes salidas. ¿A dónde? Al monte, a matar franceses. Fermina afirmó que ella iba. Tal odio sentía por los invasores. La criada del mesón dijo que también. Estaba cansada de servir en la posada y ansiaba marcharse a recorrer tierras. ¿Cómo te llamas? Le pregunté yo. María. La riojana. La riojana tenía la nariz remangada, los ojos muy claros, la boca entreabierta como expresando una interrogación, el pelo rubio rojizo, la piel blanca y el pecho abundante. Hablaba con mucha gracia, una gracia picante, burda. Su conversación era como esos guisos de arriero salpimentados con especias fuertes. Una sociedad como la nuestra, hecha en un mesón entre cinco personas desconocidas, no podía verificarse más que en un momento de inquietud como aquel. Realmente había una enorme ansiedad en toda España, en las ciudades, en las aldeas, en los rincones apartados, no se hablaba más que de la invasión francesa. Se citaba en los pueblos la gente preparada para echarse al campo. En ninguna parte se sabía nada de cierto y las noticias, contradictorias y absurdas, aumentaban la confusión. En las ciudades, el elemento culto se dedicaba a escribir y a publicar hojas sueltas. Era aquel el sacudimiento de los nervios y de la inteligencia de una nación aletargada y casi moribunda. Después de hablar en el mesón largamente, quedamos de acuerdo en que por la mañanita la vieja doña Celia, con Fermina y la riojana, salieran en dos mulos camino de Burgos. Horas después, marcharíamos Ganis y yo a reunirnos con ellas. La mañana siguiente. De acuerdo en el plan, nos fuimos a la cama. Noté, ya medio en sueños, que Ganis entraba y salía en el cuarto, pero no hice caso. Me figuré que andaría rondando la alcoba de la riojana. Al día siguiente, muy de mañana, pedimos el desayuno y la cuenta. Nos lo trajo la dueña del mesón. Concluido el refrigerio, bajamos a la cuadra y vimos Ganis y yo cómo se preparaban para la marcha las tres mujeres. Iban a montar la vieja y la riojana en un mulo y Fermina en otro, cuando acertaron a venir el subteniente francés de los largos bigotes rubios, nuestro comensal de la noche anterior, con un sargento. Este, haciéndose el distraído, pasó por cerca de Fermina y le dio un pellizco en sitio blando y carnoso. Fermina se volvió como una víbora y con el puño cerrado le pegó un golpe en la cara al francés. Al soldadote bárbaro, que creía, sin duda, que la milicia era una institución sagrada hasta cuando pellizcaba, no se le ocurrió otra cosa más que echar mano al sable y desenvainarlo. Nos mezclamos Ganis y yo con idea de apaciguar a tales brutos, y el subteniente y el sargento la tomaron con nosotros hasta atacarnos a sablazos. Yo, con un palo que cogí del rincón, paré varios mandobles de aquellos bárbaros, pero el subteniente me tiró una estocada que me hirió encima de la clavícula. El mesonero, mientras tanto, echaba a correr al pueblo y poco después volvía con un capitán muy desdeñoso y antipático. Como el subteniente y el sargento querían tergiversar la cuestión diciendo que les habíamos insultado y llamándonos a cada momento brigand, tercié yo y en francés expliqué al capitán lo ocurrido. El capitán nos preguntó quiénes éramos y a qué íbamos a Burgos. Mostramos nuestros pasaportes y con aire displicente y poco amable exclamó: «Está bien, váyanse ustedes». Salimos del pueblo. Yo tenía la camisa empapada en sangre. Empezaba a sentir por aquellos estúpidos galos un odio que no había tenido nunca. A los pocos minutos de Briviesca, nos encontramos con un carromato cargado de pellejos de vino. Contamos al carretero lo que nos ocurría y nos invitó a montar. Puso un saco de paja y una manta sobre los pellejos y yo me eché encima. Poco después, en el sitio que se llama La Lengua Negra, entre Santa Olalla de Bureba y Santa María del Invierno, encontramos a Fermina, la riojana y la vieja. Nos esperaban con ansiedad. Ganis contó lo ocurrido y todas las atenciones de las tres mujeres fueron para mí. Faltaban unas cuatro o cinco leguas para Burgos y en 8 o 10 horas llegamos al puente de Santa María. Una bella dama. Supusimos que en la puerta de la muralla, al verme pálido y manchado de sangre, me detendrían. Bajé del carro, ayudado por todos, y estaba sin poder tenerme en pie, cuando llegó una señora en un coche. «¿Qué pasa?», dijo asomando la cabeza por la ventanilla. La vieja doña Celia, desde su mula, explicó lo ocurrido en Briviesca con los militares franceses. «Este pobre muchacho no va a poder ir andando», advirtió la dama. Contemplé a la señora, que era una mujer soberbia. Tenía unos ojos negros preciosos, la tez pálida y la expresión trágica. Yo la miraba absorto, lleno de admiración. No sé si en premio de mi entusiasmo, la señora dijo: «Que suba a mi coche, yo le llevaré. ¿Dónde tiene que parar?». «En la plaza». Abrió doña Celia la ventanilla y, ayudado por Ganisch, subí al carruaje, que echó a andar y entró por el arco de Santa María. Al pararnos en la puerta un momento, se acercó al coche un oficial francés e hizo a la dama un saludo ceremonioso y le besó la mano. Seguimos adelante. «¿Le duele a usted la herida?», me preguntó la señora. «Sí», contesté, «pero no me importa». «¿Por qué?», preguntó ella extrañada. «Por haberla visto a usted. Es usted muy hermosa, señora». «Y usted es un chico. ¿A qué viene usted a Burgos?». «Vengo a hacerme guerrillero contra los franceses». Ella se quedó asombrada. «No lo diga usted en todas partes», me dijo. «Le pueden prender a usted. Los franceses tienen muchos amigos. Yo soy amiga suya». «¿De verdad?». «Sí». «Pues lo siento». «¿Por qué?». «Porque son unos brutos». La señora me preguntó quién era y de qué familia. Yo se lo dije y llegamos a la plaza. El carruaje se detuvo. «¿Podrá usted bajar solo?», me preguntó la dama. «¿O quiere usted que llame a alguien para que le ayude?». «No, yo bajaré. Le mandaré a usted un médico esta noche». «Muchísimas gracias, señora. Adiós, y no haga usted más tonterías». Bajé del coche y me quedé inmóvil, agarrado a la portezuela. «¿Qué espera usted?», me preguntó ella. «Que me dé usted a mí también la mano a besar». «Es usted un muchacho insoportable», replicó la señora riendo, y me alargó la mano que yo besé con entusiasmo. Fin del capítulo 4.